Hace 6 años, una pareja homosexual se estaba besando en El Buen Pastor. De pronto, un policía les gritó: ¡Dejen de hacer eso o se van del lugar! Ante ese acto de violencia, la pareja se fue del Buen Pastor y denunció al hombre. Pero él no se arrepintió de lo que hizo. Antes de actuar, piensa y reflexiona sobre lo que vas a hacer. Seamos libres, lo demás no importa nada.